touch this. My music. Veo que ayer fue 25 de mayo. Todo el día, sí. Bueno, algunas palabras del intendente. Análisis de discurso es la materia, ¿eh? Análisis de discurso. ¿Habló de enemigos internos esta vez? No. ¿Como el año pasado? Es una fecha emblemática en la corta historia de la República Argentina. El amor a la patria debe signar este acontecimiento. Algunos conceptos como patria, libertad e independencia que se enarbolaban hace algo más de 200 años y muchos anhelos de aquel entonces aún tienen vigencia. Muy bien. Vivimos en un mundo complejo donde la palabra paz se alza con desesperación frente a tanta violencia. Aquella de mayo fue una gesta, nombre que prefiero por sobre el de revolución. Gesta. Vamos de vuelta, ¿cómo? Aquella, la de mayo, fue una gesta, nombre que prefiero por sobre al de revolución. En vez de decirle revolución, le dice gesta. Más allá de marcar el comienzo de un proceso independentista, la palabra proceso, sí. Independentista, lo de mayo fue una evolución y tuvo características de paz y la batalla fue por imponer ideas. Allí un grupo de patriotas logró diferenciarse de los imperialistas. No, amigo, French y Beruti le ponían esa escarapela, que eran después la llamamos puertas, escarapela. No, a ver quién eran los puertas quién, no. Y si tenías puesta la escarapela era porque no te iban a pegar un balazo. Porque entonces no eras imperialista. Sí era una revolución y sí había una batalla. Y las revoluciones, cuando son de las características de la Argentina allá por mayo de 1810, digamos, tienen una característica que es inherentemente violenta, en el sentido que lo que se está haciendo es desplazar, digamos, del centro del poder a uno que está instalado ahí muy cómodamente. Pero si hablamos, ¿no?, de la revolución de la alegría, entonces, no es violenta. Eso es una tontería, bueno, discúlpeme que le diga. Esta gesta, no revolución, nos tiene que acompañar hasta estos días porque hay muchas batallas por librar. Las batallas se libran cuando hay revoluciones, ¿no? Sí, entonces no hay batalla. La paz y una de ellas es la de la igualdad, la de tratar de unir el amor por la patria con la idea de que Argentina sea un país con mayor inclusión. Lo dice quien forma parte de la coalición que devaluó la moneda ni bien entró y que mediante sus medidas económicas genera más desigualdad. Todos los días encontramos la adversidad de mucha gente en la ciudad y el país. La clase dirigente debe ser capaz de superar las mezquindades para ponernos de acuerdo y lograr el ideal de mayo. Y retomamos lo del ideal de mayo. Bueno, entonces discutamos el ideal de mayo. Claro, ¿no? ¿Cuál era el ideal de mayo? Era la evolución, las ganas de imponer una idea y no de llegar a tomar las armas para librarse de un gobierno que no era el propio, que querían elegir, ¿sí? Es llamativo, bueno, no es llamativo. Digamos, lo está diciendo el intendente, que durante tantos años fue la voz principal del grupo de la nueva provincia, que gusta hablar de gesta cuando se refiere a la empresa de la dictadura en Malvinas, ¿no? Sí. Cuando habla de revolución de Libertador, refiriéndose al golpe de Estado del 55. Sí. El desafío no es solo para los ciudadanos, sino para quienes tenemos responsabilidades en lo político, en lo religioso y empresarial. Sí. Porque el ciudadano es una casta menor. Vamos de vuelta, ¿cómo es que dijo? El desafío no es solo para los ciudadanos, sino para quienes tenemos responsabilidades en lo político, en lo religioso y en lo empresarial. Todos tenemos religiones en esos ámbitos, porque somos ciudadanos. No es que el ciudadano es una cosa, el político está más arriba, la iglesia más arriba y la empresa más arriba, ¿no? Bueno. Creo, uno quisiera creer que vive... Depende a dónde nos lleve la evolución. Claro, debemos ir un camino de una mejor cultura y educación. Discutamos lo que es cultura también, ¿sí? Discutamos la educación también, debatamos. Y lo que será esencial para alcanzar la Argentina que soñaron los próceres. Viva la patria, termina diciendo, ¿sí? Bueno, este fue el discurso que, quisiera que algún docente de historia, alguno que conoce un poco más, alguno que haya leído a Felipe Piña, nos contara, a ver si no fue una revolución y llamémoslo evolución a partir de ahora. Bueno, a ver, tenemos esto, lo que dijo Macri en su momento, el año pasado, al querido rey, ¿no?, de los próceres angustiados porque se separaban de España y todo ese tipo de construcción, donde lo que se pretende es, ¿cómo decirlo?, destruir ciertas, digamos, nociones históricas, y no estamos hablando de las referencias villiquinescas de las cuales el intendente también sabe un rato largo, ¿no?, sino de cuál fue, digamos, el contenido de la revolución, digamos, a favor y en contra, y cuáles fueron los traidores a la revolución y cuáles fueron los consecuentes con esa revolución, en el marco de un proceso que se extendió durante mucho tiempo. No es que tampoco se agotó en el 25 de mayo de 1810, porque la independencia efectiva fue en 1816 y porque además después nuestro país se desangró en una serie de luchas intestinas entre aquello que se ha descrito con perspicacia y claridad como la disputa entre dos modelos, uno de país y otro de colonia. Sí. Esa es la dicotomía histórica argentina. Bueno, habría que preguntarle al señor intendente en cuál de las dos está parado. Digo, San Martín cruzó los Andes sable en mano. No fue un grupo de patriotas para imponer una idea. Fue para decirle, córranse de acá porque esta gente se tiene que gobernar sola. Sí. Porque toda Latinoamérica se tiene que gobernar sola, ¿sí? Y si no, no hubiéramos tenido batallas. Fueron y se sentaron a dialogar y a escuchar. Bueno, eso es lo que preocupa de este discurso. Y sumado a esto, sí, porque forma parte de un todo, les recuerdo que se van a ir reemplazando los billetes que tienen próceres por animalitos. Como sí, ya está el nuevo, bueno, ahora se va a reemplazar. Obviamente el de Evita va a salir, el primero que va a salir, pero el de San Martín, el que está Belgrano, ¿sí? Si querés hablamos del que está Roca, bueno, voto para que se saque, ¿sí? Sí. Esos otros billetes se van a quitar también, para quitar todo símbolo, ¿no? Que no tenga nada que ver con la patria. Sí, deconstruyendo la historia, se llamaría, digamos, la cuestión. El problema de Samba era que estaba politizado y hablaba de historia, entre otras cosas. Lino Barañao, que habla en contra de los medievalistas, que, bueno, investigan la historia, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que plantea cada martes acá Ricardo López respecto de, bueno, cuál fue, digamos, la importancia en todo caso de esa época medieval en función de la comparación con el capitalismo posterior. Sí. Y toda una serie de cuestiones que, bueno, no podemos abarcar en este rato.